Bueno, está el amigo Carlos Gerenliña, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Carlos? Mauro Viale, Hernán Lecher, Mauro Viale. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? A ambos, un abrazo. Igualmente, gracias. No, discutiendo primero, terminamos de discutir que no entendemos bien lo de Duhalde. ¿Te puedo pedir una opinión sobre eso? Sí, puedo pedir opinión sobre lo que quieras. Ya sé. La verdad, es difícil de entender. ¿Viste? Ya, digo lo mismo. Es una cosa absolutamente fuera de escala, de lugar, de sensación de lo que está pasando en el país. La verdad que dice que vamos desde un desvarío hasta una manifiesta intencionalidad perversa, qué sé yo, pasando por todas las gamas. La Argentina no tiene ningún escenario hoy que pueda pensar ni por aproximación en eso. Y la manera además que cuando él le dice, ¿y vos creés que va a haber elecciones? Y da por hecho que va a pasar lo contrario. La única lectura política que a mí se me ocurrió es su consideración final. La única manera de evitar esto, dijo algo así, es un gran gobierno de coalición con los de Juntos por el Cambio dentro del gobierno. Que ese fuera el objetivo y ese fuera el mensaje, ¿no? Mm. Y en cuanto al mensaje estrictamente militar y el golpe, digamos, cuando él dice es un estadio psicótico, un día psicótico, digamos, que lo del la figura del golpe, más allá de la Unión y qué sé yo, él dice que se lo pasaron de altas fuentes militares. ¿Eso es creíble? No. La verdad que no. No. A mi juicio, no. No. Yo creo que no se puede hacer un traslado mecánico, incluso... habría que ver a qué llama Duhalde de altas fuentes militares. Un militar peronista me dijo a mí al aire... que no me quiso decir el nombre, obviamente, un tipo... Los militares que hoy están ocupando los cargos altos en la Fuerza Armada Argentina son todos post-vuelta a la democracia. Yo creo que no tiene nada que ver con aquellos otros militares que ocuparon una larga etapa de la constitucional de la Argentina, me parece a mí. Está bien, me vale, porque entonces te debo creer cuando dijo que tuvo... Él hace un análisis... que está distorsionado. Tenemos el récord de los golpes, cierto, pero ¿sabes cuántos años hace que en la Argentina no pasa? El 76. Y bueno, son 44 años. Sí. Pero entonces, por eso decir que somos un país de características golpistas y que somos el país que más golpe ha tenido y demás, puede dar matemáticamente así, pero visto desde el punto de vista de la perspectiva histórica y del lugar de donde lo estás mirando, parece un sinsentido. Bueno, bien la opinión. Entonces, la verdad que es eso. Cuando me dijo tuvo un momento psicótico, entonces creo eso. La verdad que es eso. Le creo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hablemos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hablemos del impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo está eso, Carlos? Primero no hablemos de impuestos, porque nosotros no hablamos de impuestos, hablamos de un aporte solidario, bueno, extraordinario. Ok, saco la palabra impuesto, aporte. Bueno, está, lo presentamos, es decir, el día viernes hicimos la presentación formal y ahora, como cualquier proyecto de ley, tendrá que tener su recorrido institucional, es decir, en primer lugar, las autoridades de la Cámara le tienen que dar giro. Supongo que el giro natural es la Comisión de Presupuestos. La Comisión de Presupuestos deberá reunirse y tratarlo, deberá emitir dictamen, y una vez que emita dictamen tendrá que ir al recinto para su consideración. Quiero decir que es un proyecto que ha acumulado un amplísimo consenso social, que todas las encuestas, además se pregunta por el tema, dan números que superan el 70% de opinión favorable. No es muy común tener ese nivel de apoyo. Que el proyecto ha sido cuidadosamente estudiado tratando de encontrar el punto ideal de afectación de la menor cantidad de personas con el máximo rendimiento respecto de lo que es posible recaudar. Por eso estamos hablando de un universo del orden de las 12.000 personas, por eso estamos hablando de una estimación de un ingreso del orden de los 300.000 millones de pesos. Estamos también estableciendo destinos específicos, es decir, no se trata de un ingreso a rentas generales que el Ejecutivo dispondrá para su mejor saber y entender, sino una asignación específica para un conjunto de cuestiones que todas tienen que ver con temas sumamente sensibles: medicamentos, vacunas, equipamiento médico, apoyo a las pymes para el sostenimiento del empleo, apoyo al plan, ¿cómo llaman? Del estudio, no me sale la palabra. Al Progresar. Sí. Progresar, al plan Progresar, apoyo al RENAVAP, el registro de los barrios populares para fomentar también ahí la mejora de las condiciones habitacionales. Y a YPF, ¿no? Y un aporte al proyecto de gas natural en un esfuerzo de mejorar una situación muy crítica que tiene la Argentina en el tema, y con una particularidad en ese punto, Carlos, la obligación de reinvertir durante 10 años por lo menos el producido de esa inversión para potenciar el tema del desarrollo del gas en la Argentina. Carlos Hernán Lecher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Carlos, ¿han hablado con los legisladores de Juntos por el Cambio? Y han planteado, yo recién miraba alguno de los portales y en principio plantean oposición al proyecto. ¿Han hablado en el recinto a ver qué posición tendrán? A ver, yo no puedo decir que si se han hablado o no, porque eso es un parlamento de múltiples contactos. El hecho de que hoy se funciona de manera remota también limita ese han hablado. En lo que a mí respecta, no, yo no he tenido contacto con legisladores Juntos por el Cambio por el tema. Sí hemos conversado con legisladores de otros bloques, y en general podría decir que fue recibido bien, y que se comparte el objetivo, el enfoque, etcétera, por lo que creo que vamos a tener la posibilidad de tener los apoyos necesarios para que esto pueda convertirse en ley, para que tenga media sanción y vaya luego al Senado, ¿eh? ¿Para cuándo crees que termina esto, Carlos, que está sancionado? Y eso depende, a ver, vuelvo a repetir, entró el viernes. En la semana imagino que las autoridades de la Cámara nos darán giro y nosotros estaremos en condiciones de convocar a la Comisión de Presupuestos. Mi idea de trabajo es convocar inmediatamente a una reunión, dar toda la información del caso, y tal vez hagamos dos reuniones de presupuesto, una que tenga más bien carácter informativo y otra en la que procedamos a emitir dictamen. Y ahí se le gira de vuelta a las autoridades del Congreso, y en qué momento va al recinto ya es un tema que me excede. Sí, pero está bien, en un par de meses esto debería estar aprobado. Si, a ver, si se quiere ir rápido, se puede aprobar en poco más de un mes. Por eso digo, en un par de meses, dije dos meses, como mucho. Digamos que en dos meses está aprobado. Muy bien, ahí estamos esperando a ver qué pasa. Gracias, Carlitos, muy amable por todo, como siempre, ¿eh? Un gran abrazo. Un abrazo, que le vaya bien. Gracias.